arrepiento de verdad. En este poema escribo todo lo que siento, desde esta oscura celda les mando mi corazón. Pureza inútil, pesadilla, te pido a Dios hoy de rodillas. Madre querida, te prometo, voy a estar con vos. Impresionante.